Corazón Raya, dedicado a la vida y la protección de los animales. Dirige y conduce Juliana Ríos Barberi y Catalina Yepes Mejía. Escúchanos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Ládralo, por un mañana animal libre de crueldad. ¿Qué requisitos hay para hacer hogar de paso? ¿Ustedes tienen alguna cosa, un requisito o cómo manejan eso de selección de hogares de paso? Realmente, tiempo y espacio. Y obviamente que le gusten los animales. La selección la hace Cata. Pero si me tocara a mí, porque yo no la he hecho, miraría eso. Incluso para adoptar, es que es igual, porque es que es un hogar temporal. Entonces, tiempo y espacio, y mucho cariño y paciencia. Eso es como lo que yo miro. Bueno, entonces, espero que me falte la otra pregunta. Pero espere, antes de eso, yo quiero decir que de pronto a eso hay que sumarle un poquito de disciplina. O sea, yo creo que el que recibe un animal en hogar de paso tiene que responsabilizarse de que está formando, recuperando un animal para que sea un animal excelente para otra familia y que tiene que involucrarle disciplina para ese animal. No estoy diciendo que los maltraten, ni mucho menos, pero sí disciplina, sí normas, sí requisitos. O sea, que esté formando un animal lo más perfecto posible para una familia adoptante, pienso yo. Bueno, sí, también. Esto es un ofrecimiento que hago y que hemos hecho siempre. La Corporación Raya, o al menos yo, me he encargado todo el tiempo de acumular, soy una acumuladora de literatura y de cosas. Quiero decirles que tengo varios formatos de personas que quieren aplicar a hacer hogares de paso. Y lo ofrezco aquí a las personas, a las entidades que están manejando este tipo de procesos. Se los regalo, van y le sacan copia, los mando por internet en una foto para que tomen modelo, porque yo pienso que un hogar de paso tiene que ser, no puede ser, como usted decía ahora, para desencartarse del animal, no, es que, ay, no, es que no, no, no, entreguese, parece que lo cuida mientras tanto, no. Uh-huh. Yo pienso que la responsabilidad de un hogar de paso, como dice Catalina, es formar un perro, un animal que no va a ser un problema para una casa y que después va a terminar abandonado en la calle. No te desconectes. No te desconectes. Estás escuchando Ládralo en ITM Radio.